Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos un miércoles más a Vértigo Radio, programa número 29. Hoy es miércoles 7 de mayo 2014. Estamos en vísperas de Happy Birthday para Bono. Carlos Miralles, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hemos querido empezar con un pequeño homenaje a un concierto que enlaza con U2 Live and Rare, que se grabaron el 9 y 10 de mayo del 2005 en Chicago, el que se hizo un DVD oficial de U2, el Live from Chicago. Hemos querido empezar con City of Blinding Light, como un guiño, digamos, a lo que era el inicio de en el clamo americano de la gira Vértigo, y enlazar un poquito también pues con el cumpleaños de Bono, y por cambiar un poquito sí. de... ¿no? Por ahora comentaremos en la agenda. Salir un poquito de la rutina, porque siempre lo mismo, ¿no? Es bueno ir innovando de vez en cuando, porque tenemos... noticias, yo creo que esta semana las noticias se resumen en Adam Clayton. Cosa rara que no sea Bono. Adam Clayton se ha prodigado, sí que es cierto que para la campaña Walking on My Shoes, la campaña benéfica, las zapatillas. Digamos. Sí, en favor de las enfermedades mentales. Que va en un quintal, bueno, es decir, va en un pequeño presupuesto en las zapatillas, que sí. Yo las he visto y pupita. ¿De cuánto hablamos, más o menos? Ciento y de ahí para arriba. La vida al fan ya sabemos todos que es muy dura. Ahora hay que ahorrar, que vienen cosas buenas. Ahora en las noticias pues hablaremos de la tournée mediática de Adam Clayton y de las noticias relacionadas con U2 que ha dejado en este paso por radio y por televisión irlandesa. Hablaremos también con el director del programa, con Javi Vara, que nos comentará pues las últimas news. Recordaros también el teléfono que tenemos en directo en Vértigo Radio, por si alguien quiere entrar y participar. Está, por supuesto, invitado, el 96153-1634. Y si os hace, pues os venís al estudio. Por supuesto. O sea, aquí estamos Raúl y yo, Manu. No lo decimos todos los miércoles, pero vamos, que aquí está vuestra casa, en Manises. El que quiera venir, pues a través de las redes sociales, contacta con nosotros y, por supuesto, está invitado a venir, a participar, a colaborar. O sea, esto está abierto a todo. Mandamos, antes de que se nos olvide, un saludo al resto del equipo de Vértigo Radio, a Oscar, a Leo, a Javi, luego hablaremos con él, por supuesto a la parte de U2 Chile, siempre ahí presentes. Hoy el lado oscuro no os lo podéis perder, va a ser sin duda espectacular. A nuestros amigos de Tarragona. Tarragona, por supuesto. Y como supuesto un guiño y un agradecimiento, todo se dará para nuestro amigo Fer. Ayer hablé con él, sí. Le mando un abrazo. Pero bueno, hoy tenemos un programa y mucha música, que al final y al cabo pues es lo que nos gusta escuchar a U2. Y si os parece, pues podemos empezar con las noticias y vamos desarrollando el programa. Como os iba diciendo, pues esta semana lleva el nombre de Adam Clayton. Adam Clayton, que ha pasado por diversas medios de comunicación, entre ellos un programa de radio en Irlanda AM, en TV3, que no es la televisión Cataluña, sino el nombre que tiene. Y luego también pasó por The Late Late Show en la televisión pública irlandesa para hablar. Ambas visitas tenían relación con Walking on My Shoes, ¿cómo podríamos decir? La ONG creada. Más que ONG, la campaña benéfica creada para ayudar a las personas. Un acto benéfico que están muy involucrados. Con enfermedades mentales. Y bueno, la verdad es que, aparte de lo que es el tramo benéfico, digamos, de lo que dijo Adam, pues también dejó un par de titulares para los que somos fans de U2. Uno de ellos, pues, que el disco está muy cerca de terminarse. ¿Te ríes, Carlos? ¿Ya nos reímos o es que ya dicen tantas tonterías de que está cerca, que no está cerca, que si es para la Navidad, que si no es para Navidad, que es para el 2015? Es que hay tantas noticias ya vemos que a mí me pone muy malo esto. En U2.com yo todos los días entiendo el ordenador y de hecho en página de inicio, tengo página de inicio, U2.com, a ver si hay alguna noticia y salta. Nada, o sea, nada, no hay nada. según la entrevista que se le ha hecho, dice, de hecho, indudablemente, se va al programa de radio, comenta, tiene que comentar sí o sí, la presentadora, qué tal va el trabajo de U2. Top secret. ¿Dónde están? Nadie lo sabe. Tampoco. Bueno. Porque no se sabe. Vamos a ver, lo que respecta al trabajo de U2, pues bueno, dio un par de titulares. Uno volvió a recalcar que esperan acabar el disco antes del verano. Y desde U2 Valencia, pues apostamos por ello. O sea, sí. En Vértigo Radio U2 Valencia apostamos que queda muy poquito para tener grandes noticias de la banda. Y por otro lado, dio un titular como diciendo que cuando empezamos pensábamos que uno o dos álbumes sería lo normal. O sea, ¿qué haríamos? O sea, que su carrera serían de un par de álbumes. Y mira dónde han llegado. Desde el año 79 llevan pues 80, 90, 100, 10. Llevan 35 años en activo. Sí. O sea, Dan Clayton, la verdad es que es adivino. Dan Clayton, que recordemos, fue el primer manager que tuvo la banda. Era el que se encargaba de gestionar los... gestionar todos los bolos. Mm-hmm. Luego, por otro lado, pues estuvo el fin de... Es como se nota que Dan Clayton ya está casado, ¿eh? Siempre acompañado de su esposa. La vena tan corta, dice este, aquí. Con su esposa Mariana, pues estuvo en el Bucks Town House de Dublín, en un evento con DJ Big Dries, que si os digo eso diréis, ¿quién es este señor? Pero si os digo que su nombre real es Idris Elba, y fue el actor que hizo de Mandela en la película Mandela Long Walk to Freedom, la peli... El otro día la volví a ver. U2 estuvo nominado al Oscar por Ordinary Love, pues uh-huh. Es el actor que hacía de Nelson Mandela, que también se dedica a ser DJ. Y ahí estuvo de fiesta con Adam Clinton. Allí se pueden ver las fotos, pues lo bien que se lo pasaron. Están cariñosos. Cariñosos, pues bueno. Yo creo que ir con la mujer ya no, sí, pero es algo a lo que Adam Clinton no está acostumbrado. No lo había acostumbrado, la verdad que sí. Uh-huh. Y luego también Adam Clayton pues acudió a The Late Late Show en la RTE, la televisión pública irlandesa, acompañado de Alison Canavan, que es una modelo que también participa de esta campaña, y ahí habló claramente pues de los problemas que había tenido porque aquí se habla un poco, eso es sobre las enfermedades mentales y tal, entonces habló un poco pues de la depresión que había pasado Adam, y también un poco los problemas de bebida que tuvo. O sea, comentaba que, claro, yo creo que alguna vez lo he dicho, y cuando lees el U2 por U2, la Biblia de U2, que es de obligada lectura para cualquier fan de U2, te das cuenta de lo que es, claro, tú tienes 20 años, quieres ser famoso, quieres estar en una banda, empieza a llegar el dinero llega un momento que no es problema, eres muy famoso, mucha gente se acerca a ti por tu fama, ves como el resto de la banda, y lo menciona aquí en la entrevista que hizo en la televisión, dice como el resto de la banda, pues claro, Bono se casó con su novia toda la vida, Larry Mullen lleva con su novia toda la vida así, The Edge estaba con la anterior mujer, entonces veían cómo iba haciendo todo el mundo iba haciendo familia tal, y él estaba solo. Tuvo, claro, el problema también con filtraba con Naomi Campbell, que también, yo creo que fue una relación destructiva en la vida de Adam, porque realmente era problemática. De hecho, hoy en día esa modelo siempre va de abeja en abeja, de flor en flor, va picando de uno de otro, va de rico en rico, si ves, porque la trayectoria es esa mujer, pues se dedica aparte de su, no desprestigia su carrera de modelo, pero como vida personal deja mucho que desear, ¿eh? Pues Adam dice que, claro, dice que veía al resto de la banda pues como sus vidas pues eran más mejores que... No mejores, sino más que eran lineales, más lineales. Más familia, o sea, llevando un recorrido y que él no... Entonces, claro, y aparte el estar en una gira, tienes que tener la cabeza bien, muy amueblada, y no... Hay miles de ejemplos de rockeros pues que se han ido a las drogas, se han ido a la mala vida, digamos. Claro, que es muy, muy golosa. El mundo de la fama tiene lo que tiene. Entonces, claro, Adam habla de eso, de cómo fue empeorando cada vez más hasta que, todos sabemos, el concierto de Australia del año 93, del ZooTV de Sydney, pues fue el día que... El único concierto de la banda... Que no estuvo en los cuatro. Bueno, miento. Hay un concierto que The Edge estaba también... Pero bueno, en la época reciente un concierto... Que uno de los miembros fallara, no por lesión, sino por... Entonces, claro, dice que a partir de entonces, pues bueno, Dice que lo único que él quería hacer era estar en una banda y tocar grandes canciones. Dice, verse ahí que no podía, o sea, ya hablé, creo, hace la pasada temporada, me parece, de ese momento del ZUTV, o sea, ese momento de que Larry llama a Adam y dice, oye, que no has venido a la prueba de ensayo, y Adam dice, ¿qué prueba de ensayo? O sea, yo no me acuerdo de... En fin, pues ahí habló un poco de, pues eso, estuvo hablando de... Y que siempre desde pequeñito pues había tenido una depresión ahí oculta, digamos, y claro, se le juntó lo que es la... Yo creo que ahora Adam ya se ha casado, ya se ha estabilizado, ya empezaron a tener el grupo todos, cierta edad. Le hacían falta, recordemos la noticia de hace un tiempo de que iban a ser abuelos, o sea, eso ya es... Exacto. Pues bueno, yo creo que la persona que mejor nos puede ampliar un poco todo el tema de Dan Clayton y cómo está ahora mismo la actualidad U2 es nuestro jefe, Javi Vara, que creo que lo tenemos al teléfono. Javi, buenas tardes. Don Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, campeón. Que me quedas sin móvil, estoy en una cabina, ¿eh? No me digas. ¿Aún existen cabinas? Aún existen, me han costado encontrar una, pero... Eso está bien. Lo importante es estar aquí en Vértigo Radio. Ahí está. Todo tuyo, Javi. Estábamos comentando un poco pues cómo las visitas de Adam Clayton a la TV Crest y al Late Late Show, lo que había comentado un poquito, sobre todo en TV Crest, de que insisten que antes del final del verano quieren tener disco. Entonces... Sí, exactamente. Bueno, la verdad es que estas últimas semanas habíamos perdido un poco lo que era el hilo de U2, no sabíamos muy bien dónde estábamos. La semana pasada ya comentamos que habían estado de vacaciones, pero hemos tenido acceso a una información fidedigna, por decirlo de alguna manera, uh-huh. Y bueno, podemos decir que la información, todo lo que está diciendo Dan Clayton, no es un globo sonda como han venido haciendo últimamente. Ahora sí que parece que va en serio el tema del lanzamiento del disco, uh-huh. Y lo que comenta de que esperan finalizar, o sea, tener el disco antes de verano, pues va a ser finalmente lo que va a ocurrir. Al menos es la información que manejamos aquí en Vértigo Radio, y que por eso estos días estamos un poco pues comentando que sí, que ahora sí que puede ser el momento que todos estamos esperando durante todos estos años, uh-huh. y que Adam Clayton pues tiene razón todo lo que está diciendo, y que no lo está diciendo por decir. De hecho, pues el grupo ahora ha estado en Los Ángeles y en Nueva York, con lo cual pues yo creo que ya están con los últimos coletazos, ¿no?, de lo que sería la masterización de las canciones, o los últimos retoques de las mismas, y no sería descartable que en breve los podamos ver por ahí haciéndose fotografías, o incluso grabando el videoclip del primer single del disco. Igual fotos ya incluso las tienen hechas, porque recordemos las sesiones que han ido haciendo en Bray, sí, en Londres, igual... Trabajo adelantado seguro que tienen de todos estos años. A falta del vídeo como tal vez. Sí, sí. Tienen entonces, todo. Viendo un poco la expectativa de lo que se ha comentado, pues yo apostaría a que este verano pues vamos a poder... tener a U2 en las emisoras de radio y podamos descubrir el nuevo sonido del grupo. No veas, Javi, a través de WhatsApp y etcétera, los mensajes me han llegado por la noticia que colgamos, de que ponía U2 podría lanzar un doble álbum. La gente está muy, muy, muy exaltada. A ver, la verdad es que ayer cuando Harry Cantas, un buen amigo de Dublín, comentaba que Adam Clayton había salido en la televisión y que hablaba de dos discos, pronto nos adelantamos en decir que podría existir esa posibilidad de un doble disco, también pensando que hace un par de meses Bono en Los Ángeles, en una entrevista previa a los Oscar, comentó que estaban trabajando en dos discos. Entonces publicamos en la página web que Adam había comentado también lo mismo. Realmente lo que dijo ayer Adam era que cuando empezaron como grupo, no pensaban que iban a grabar más de dos discos, o sea, iban a salir ahí, sí. Y se iban a ir a casa, ya el grupo ya iba a desaparecer, y todavía siguen en activo. No dijo que realmente iban a hacer dos álbumes. No obstante, a pesar de que Adam Clayton ayer no dijo eso, yo valoraría mucho y la información que dio Bono antes de los Oscars, que estaban trabajando en dos discos, porque yo creo que el futuro de U2 va a pasar por ahí. Uh-huh. Sí. En dos discos, y que uno tenga relación con el otro. Bueno, hay que matizar, por lo que te digo, que la gente pues dice, ya te dicen, dos discos, ya salgan dos discos o dos. Da un momentín. Yo primero, lo que comento yo a la gente, hasta que no tengas una confirmación o una noticia de U2.com. No, eso desde luego. Eso nada, desde luego. Por supuesto. Pero Carlos, no hagas nada. Yo te digo, te decimos que muy posiblemente, y si tuviera que apostar, pondría pasta. Efectivamente van a haber dos discos, pero como tú dices, hasta que U2.com no lo diga, pues nada, lo que estamos haciendo ahora es un poco, viendo lo que ha ocurrido, sí, recoger la noticia, que nosotros podamos conseguir que puede haber esos dos discos. Lo que hay más, las fuentes que tenemos en el norte de Europa, digamos, en las islas, pues fuente indica todo el camino que iría hacia tal vez un doble álbum, pero bueno, que luego igual U2 dice, pues hemos hecho dos y guardamos uno, o sea... Nunca se sabe, bueno, pero... rescataremos esta conversación de hoy, pero vamos, ya os digo que si tuviera que apostar ahora en Bwin, en alguna página de apuestas, yo pondría pasta que van a haber dos discos. Ya veremos el futuro si es uno o son dos. Esperemos que sea en breve, porque todos estamos nerviosos. Tenemos muchas ganas y yo creo que... Otra desilusión, yo creo que nos mata ya del todo, A mí, Javi, no me quedan uñas por comerme. A mí, yo realmente, si estamos contando todo esto, porque realmente pensamos que va a ocurrir, porque... Mucha gente dice, guau, esto es más de lo mismo, el grupo lleva alargando esto mucho tiempo, ahora es otra vez lo mismo. Además, pero yo creo que no. ¿Tú qué opinas, Javi? Yo creo que la banda, incluso, coño, la banda son humanos y se tienen que dar cuenta de decir, estamos alargando demasiado el proceso. Yo creo que incluso tienen que estar como diciendo, no forzados, porque son los amos y pueden hacer lo que quieran, pero yo creo como diciendo, yo creo que ya toca... O sea, sí. si tardamos un poco más, a los fans les podemos ya decepcionar. Yo creo que son conscientes de eso, Y sí que es verdad que a lo mejor él tuvieron el palo este de los Oscar y que a lo mejor tenían pensado hacer otra cosa. Hubo esos rumores de que a lo mejor lo hacían para el 2015, pero vamos, Adam Clayton lo dijo en la entrevista claramente, que se están tomando muy en serio y que esperan terminarlo antes de verano. Y luego, vamos, yo creo que la palabra clave es verano. Y no vamos a tener que esperar a noviembre, ¿no? Que a lo mejor era la fecha que comentábamos hace un par de semanas aquí en el programa, ¿no? De lanzamiento del disco. Uh-huh. Tal vez sea antes. Que lo suyo sería, si la noticia fuese tan fidedigna, vamos, ojalá, digo un ojalá en alto, si sacan un álbum en verano, o no sacan álbum, sino single para junio, julio, por single... Un primer single, un vídeo, ya nos plantamos en agosto. En agosto supongo que un periodo estacional de vacaciones y en septiembre ya saco álbum, etcétera, y ya pues enfocando. Podría ir por ahí. Sería lo lógico, digo yo, sería lo lógico. Sí, vamos, si lo que quieren es terminar el disco antes de verano, pues podría ser ese planteamiento. Vamos, yo no lo descarto para nada. Claro, pues ojalá sea así. Ojalá, es lo que todos esperamos y bueno, pues decirles a los oyentes que bueno, que hasta que U2.com, como siempre decimos, no se pronuncie, pues no hay nada oficial. Pero bueno, aquí en Vertigo Radio ya sabéis todos que nos movemos bastante y que bueno, pues muchas cosas de las que comentamos al final pues se cumplen. Otras veces a lo mejor nos podemos equivocar, pero vamos, en este caso yo, como decía, apostaría porque vamos a tener noticias próximamente. El U2, Valencia y Vertigo Radio, siempre estamos al acecho de la noticia. U2. Sí, exactamente. Siempre. Para eso, bueno, cobramos, digo... No sé si habéis comentado lo de la cuenta atrás de la página web. Espérate, no, te iba a preguntar ahora mismo. Bueno, exacto, eso le iba a comentar a la agenda, pero te doy paso. No, todo bueno, tuyo. Nada, no vamos a desvelar nada, obviamente. No, por supuesto. No voy a desvelar pero nada. Pero vamos, que ahora hablaremos de ello, que el día 10 de mayo, o sea, dentro de tres días, pues va a pasar algo en U2 Valencia. Exactamente, aparte del cumpleaños de Bono, obviamente. De Bono, algo en nuestra página web, que no es el nuevo disco, como mucha gente piensa que va... Sí, no, ya nos gustaría que poder anunciar que el nuevo disco, pero lo que vamos a anunciar es algo relacionado con U2 Valencia, Javi, y también con Vertigo Radio. La gestión con Bono para que cuelguen el single en U2 Valencia está en marcha todavía, ¿no? Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando que venga aquí a estrenar el single también. El single en Radio Manises, perfecto. Aquí que venga a Valencia a presentarlo y obviamente la entrevista exclusiva con todos los detalles en Radio Manises, en Vertigo Radio. Correcto. Bueno, pues nada, Javi. Acotado todo esto. Todo se andará. Eso es. Bueno, y ahora también aprovecho y os digo que el día 21 de junio ya está creado el evento en U2 Valencia, pero bueno, va a haber un tributo U2 en relación con la noche de San Juan. Sí. En la Falla Serranos de Valencia, Y bueno, va a estar Spyplane tocando en directo, un concierto gratuito. Perfecto. Ah, perfecto. Muy bien. A la noche de San Juan, al aire libre. Carlos irá ampliando la agenda, sí. Irá ampliando conforme se acerque. Exactamente, ya lo íbamos informando, pero bueno, el día 21 de junio, la gente que vaya reservando ese día, esa noche, para disfrutar de la música de U2 en directo. Pues, y luego en la playita a bañarse. Y luego el que quiera, pues a la playita. Pero bueno, el concierto va a ser en las Torres de Serrano, ¿eh? ¡Guau! Wow, perfecto. Pues Javi, sí. Donde ubicamos la falla de los Serranos, donde luego los niños de U2. Efectivamente. Y luego, los famosos niños de igual U2. Aparece Adam Clayton, porque me han dicho que igual pincha luego DJ Barak. No. Yo en este caso no voy a ser DJ. Vale. Solamente fallas. Gracias. Para los amiguetes. Pero así en plan. No, tampoco, si irá la gente y tampoco es plan. Vale. No sé, estamos hablando, Ana, comentando esta semana cómo se cumple también el aniversario del Vertigo Live from Chicago, el DVD que sacó oficial. Pues estamos metiendo audios de ese día, del 9 y 10 de mayo 2005, sí, sí. De Chicago. Y si te parece, pues para despedirte, podemos escuchar algo del primer álbum de U2, del Boy. A Can't Up más Into the Heart, las dos canciones que van. Parte espectacular del Vertigo Tour en recintos cerrados. Yo creo que una de las mejores partes del show, que desgraciadamente nos perdimos posteriormente en la gira. Uh-huh. Pues si te parece, te despedimos, Javi. Muy bien. Y un abrazo. La próxima semana hablamos. Hablamos, chicos. Gracias, saludo. Javi. Hasta luego. Vamos hasta con ahora. Ojo a la música. Thank you. Bueno, pues damos comienzo la agenda con varios eventos U2. Ya. Ambos se producirán. Ya va mejorando el tema, ya va llegando el buen tiempo. Aquí, ya, la aquí cosa se anima, la cosa se anima ya. Dos eventos, ambos se producirán el próximo sábado 10 de mayo. Comienzo con el, indudable como lo he comentado antes, el cumpleaños de Bono. Cumplirá 54 años. Desde 54 aquí, años 54 ya. Uf. Bueno, Mick Jagger, ¿cuántos tiene? Tiene 60 y medio. Tiene 10 años más, creo que son 64. En caso uno esté en activo, lo creo igual. Aún nos queda. Nos quedan varias giras aún. Eso es. Felicidades, Bono. De aquí de adelantado, felicidades de Vertigo Radio y de Valencia. Ahí estamos. Y el segundo evento se refiere a una novedad importante de cara a U2 Valencia y Vertigo Radio. Sí. Yo el sábado estaría atento a la web y a las redes sociales porque va a haber algo. Lo dejo en stand-by ahí. Algo que se estrena. El equipo U2 Valencia y concretamente dos personas que el próximo miércoles hablaremos. Hay que agradecerle. Llevan trabajando mucho, mucho, mucho tiempo y ha llegado el momento. Qué mejor que el cumpleaños de Bono para ver una gran novedad en U2 Valencia. Pues entonces, atentos el sábado a las redes. Semana que viene tendremos a las dos personas que han logrado esto. Te digo punto ahí. Dicho queda, y bueno, no es el nuevo álbum de U2, por desgracia, de momento, os va a gustar seguro lo que ha preparado U2 Valencia. Y nada, por último, recordáis que hace un par de semanas os hablé de un colaborador de U2 Valencia, os hablo de Sergi Cabot, el cual el domingo 11 de mayo vamos de estreno en su primer cortometraje con fines benéficos, titulados Magnum Castrum, el cual U2 Valencia participa. Y también tiene la banda sonora del grupo valenciano Spy Plane. Uh-huh. O sea que vamos de estreno. Y de aquí nada, os daré más detalles para poder ver ese cortometraje. Es una pena que no tenemos a Sergi, pero intenta conectar con él. Pero la semana que viene posiblemente lo tengamos aquí también en antena. ¿Hablamos con él? Claro. Claro que sí, sin problema. Uh-huh. Total, que pasamos ya pues a los tributos U2, el cual el sábado, un tributo a cargo de Please en la sala Toman Music de Reus a partir de las 11 de la noche. En Tarragona, sí. En Tarragona. Uh-huh. Y pasó el último tributo a cargo del grupo Shane en el pub irlandés O'Neill's, mítico pub irlandés. Los que estéis en Madrid, nos escuchéis de Madrid, por favor, pasar por ese pub y pasar a ver a Shane. O sea, sí o sí. Está en la calle Alcalá, está muy céntrico. Mira, he hablado esta tarde a las 4 de la tarde con Rafa y con Javi y os digo, va a gustar. Y además van a hacer un especial por el tema del cumpleaños de Bono, coincido con el cumpleaños de Bono. Será a las 11 de la noche y es un evento gratuito, o sea que con colas, es decir, es que tenéis que ir sí o sí, porque será un evento gratuito, encima un tributo 2. Y a cargo de Shane, y va a haber dentro de lo que es la actuación de Shane, va a haber sorpresas, según me han hecho comentar. Pues muy bien, Carlos. Vamos ahora, si os parece, con YouTube Live and Rare. Muy bien. Several graduating seniors gave Si te dijeran que estás en casa y que puedes ir a ver a U2 4 días seguidos en tu casa, ¿qué dirías? En tu casa, vamos, en tu ciudad. En mi ciudad. Pues que estaría haciendo la cola ya. En España eso no pasa, ¿verdad? No. Yo estaría ya haciendo la cola. Pero en Estados Unidos, por suerte para ellos, desgracia para los que estamos lejos, sí que pasa. Véase Boston, Nueva York, Chicago. En este caso concreto, que hemos empezado el programa con el concierto del 10 de mayo del 2005 en Chicago. 4 conciertos seguidos. En Vértigo, o sea, 7, 8, 9 y 10 de mayo. Pero luego es que aparte volvieron. Volvieron en septiembre, el 20 y 21 de septiembre del 2005. Volvieron al United Center, donde jugaba Michael Jordan. imagínate cuatro conciertos seguidos. Claro, el setlist te lo cambian, te hacen cosas. Y típico de U2, pues cuando quiere sacar un DVD oficial, ¿qué hace? Pues graba dos noches, por si en una, lógico también, si en una falla, pasa cualquier cosa, pues en la otra tienen margen de. Y esta tarde ponía una foto de una chica tocando la guitarra con Bono en el Facebook de Vértigo Radio. Decía, esta chica fue muy afortunada, pero luego no ha tenido suerte. ¿Sabes por qué, Carlos? No. Porque en la noche, o sea, el DVD de Live from Chicago se grabó el 9 y 10 de mayo, los conciertos del 9 y 10 de mayo. Ese día se tocó Party Girl. Olé. El día 9 subió esta chica con una guitarra al escenario a tocar. Y al día siguiente, claro, como estaban grabando el concierto, la volvieron a subir a la misma chica. O sea, subió dos noches seguidas con Bono, con U2. O sea, lotería. ¿Cuál ha sido la pena? Que en el DVD oficial no sale Party Girl, la han quitado. Hola. O sea, tú imagínate que te suben y dicen, voy a salir en el DVD oficial y luego no sale la canción. Madre, o sea, la experiencia no te la quita nadie de estar ahí arriba con Bono. O sea, eso pagaríamos todos. No, vamos, yo creo que cambiaríamos de sexo más de uno para que no subiera. Pero bueno. Yo me rehipoteco. Es curiosa esta anécdota de la chica que, claro, se iría a casa pensando qué bien que saldremos ahí y tal, pero no sé. Que por cierto, el Vértigo Tour, tres DVDs oficiales. Live from Chicago, Vértigo de Milán y el U2 3D, que fueron con... Fue realmente un concierto, aunque fuera película, pero concierto de... Qué pena que esa película no hay una edición para poder verla en casa. En 3D, uff, ya me gustaría a mí ya, sí, tanto. Yo la volvería a ver una de mis... De hecho, ¿cuántas veces fuimos al cine a verla? Además en primera fila, curioso. Sí, sí. Sí. Le veíamos la campaña casi a Bono, ¿eh? Pero, y de hecho, recordados que en esa gira, el presentador Santi Millán, con el U2-3-15, MD-14, sí, hizo una entrevista y también, pues... Estuvo allí, viendo en directo. Ahí estamos, hay que decir que los teloneros esos días eran Kings of Leon, nada. Y luego, pues, después del concierto del 10, Bono se fue de fiesta con, entre otros, es que ya estaban Chris Martin y Gwyneth Paltrow. Casi nada. Y vamos a poner una canción de ese día, una canción que personalmente a mí me encanta, Original of the Species. Es una canción que a mí, he tenido la suerte de escucharla en directo y es una bestialidad. Y si os parece, vamos con ella. Tonight, this is for you. This is Original of the Species. Baby, slow down. The end is not as far as the start. Please stay a child somewhere in your heart. Give everything that you want, except the thing that you want. You are the first one of your kind. You steal right under my door. I kneel 'cause I want you so much. I want the light of what you got, and I want nothing that you're not. Too good at, like smiling, crying, and celebrity. Some people got way too much confidence, baby. Oh, Una joya, Carlos, Original of the Species. Increíble. Como una joya es lo que vamos a escuchar. Y abrid bien los oídos porque el lado oscuro de U2 esta semana, pues, especial sin duda. Con Pilar, con Rodrigo y con Pancho. U2 uh-huh. Chile ahí presente siempre. Nos despedimos hasta la semana que viene. Recordar que el día 10 U2 Valencia, redes sociales, el disco U2 está viniendo. Y el lado oscuro de U2 Chile lo tenemos aquí ya. Próxima semana más. Eso es. Chao, Carlos. Chao. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Buenas tardes, oyentes de Vértigo Radio. Hoy les contaremos un trozo de la historia de YouTube que toca la fibra entera de su modo de ver la vida respecto a sus valores y su modo de ver la música desde la perspectiva social y humanista. La banda ya había hablado de movimientos civiles y conceptos valóricos en el disco Unforgettable Fire, cuando tocó la temática de Martin Luther King con las canciones MLK y Pride. Pero cuando estuvieron en plena gira, que promocionó Amnistía en Estados Unidos, fueron debidamente informados de la realidad mundial sobre los derechos humanos y por sobre todo en Latinoamérica. En un momento en que en 1986 casi todos los países del sur de Estados Unidos estaban hundidos en una gran dictadura. Bono en particular conoció mucha gente que sufrió en El Salvador y Nicaragua, con las guerras civiles promocionadas por la CIA. Y lo vivió en carne propia, cuando presenció bombardeos de los aviones norteamericanos en los poblados de los valles salvadoreños. El vocalista de U2 se interesó en los líderes de esa época, conoció a uno que lo impactó fuertemente y descubrió que existía una persona que representó toda una generación en Latinoamérica y que fue asesinado por luchar por los cambios sociales mediante sus letras, música y arte teatral. Víctor Jara fue un músico, cantautor, profesor, director teatral y activista político. Una parte estructural del ideal humanista que tiene la banda y que además es la base temática del disco de Joshua Tree, con una canción que representa todo lo que sentía Bono en esa época. One Three Hill es una de las canciones de protestas más reconocidas de la banda y muy querida por los fanáticos de todo el mundo. Esta canción es una de las pocas en la cual U2 habla directamente de una persona y lo nombra con todas sus letras. En el riñón de la canción, Bono habla literalmente. Jara cantó, su canción es un arma en las manos del amor, tú sabes que su sangre aún grita desde la tierra. Se nota que el letrista de la banda conoció la historia de este gran artista, ya que cuenta en estas sencillas palabras cómo fue asesinado por las Fuerzas Armadas que realizaron el golpe de Estado en Chile el 11 de septiembre de 1973. Víctor Jara fue hecho prisionero el mismo día del golpe militar. Cuando estaba haciendo clases de teatro en la Universidad de Santiago, fue llevado a un local deportivo, que en ese momento se había transformado en campo de detención para prisioneros políticos, e interrogado por militares durante 5 días. Fue torturado psicológica y físicamente. Jara sufrió lo insufrible, ya que en ese interminable proceso quebraron sus manos con las culatas de las pistolas y los soldados le ordenaron irónicamente que tocara su guitarra y cantara alguna canción. Este líder generacional, que fue conocido como el Bob Dylan latinoamericano, fue llevado la madrugada del 16 de septiembre a las catacumbas del centro de detención y fue asesinado con disparos de pistola y metralleta. Lo acribillaron con 44 balas en todo su cuerpo. A Bono le afectó mucho la historia y quiso dejar con sus letras toda la herencia del cantautor, plasmando en la misma canción un mensaje de esperanza, incluso cuando se sufren estos acontecimientos que influyen y transforman a millones de personas. Bono escribió a continuación: no creo en rosas pintadas o en corazones sangrantes. Mientras las balas violan la noche de los misericordiosos, te veré otra vez cuando las estrellas caigan del cielo y la luna se haya vuelto roja en la montaña de un árbol. aquí. Es cuando la letra se transforma en algo que te une a tus seres queridos y busca el reencuentro a pesar de todo lo imponderable. Aquí es cuando Bono se acerca a Greg Carroll, que fuera uno de sus mejores amigos y ayudante personal, que había muerto en un accidente en plena grabación del Joshua Tree. Y cierra la canción como un rezo bíblico que hace vibrar la canción en un cántico profundo y desolador. Oh gran océano, oh gran mar, corre hacia el océano, corre hacia el mar. One Tree Hill fue un single en 1987, pero en forma exclusiva en Nueva Zelanda y Australia, como homenaje a Greg Carroll, que era de origen maorí. La canción fue interpretada intensamente en el Joshua Tree Tour y también en el Love Town Tour, y ya, avanzados los años, solo sería rescatada en vivo cuando la banda visitaba Chile y Nueva Zelanda. Y ahora presentamos la bella versión interpretada en los legendarios conciertos de finales de diciembre de 1989 en Dublín, Irlanda, con ustedes la fantástica One Tree Hill. Some so bright it leaves no shadows, only scars carved in stone on the face of air. Moon is up and over One Tree Hill, we see the sun go down in your eyes. Yeah. very much.